Hola mundo del deporte. Hoy dentro del podcast de Sueños de Olimpia incluyo este micropodcast llamado Olimpia Express, en donde daré la opinión de forma rápida de las noticias más destacadas del mundo del deporte. Hoy Uruguay derrotó a domicilio a su gran rival del fútbol latinoamericano, Argentina, en la Copa América que se está celebrando estos días en el País del Tango. Esto es el resultado de la mala gestión de la selección argentina de fútbol en este campeonato. Estrellas que no se toman en serio el campeonato y que Argentina, que tiene varios de los mejores jugadores del mundo del planeta fútbol, no ha sabido derrotar a la siempre aguerrida selección charrúa. Messi no es el mismo que juega en el FC Barcelona, ya que entre que tiene órdenes de equipo de no jugarse la pierna de Guardiola y que en Argentina no tiene los jugadores, que no dudo que sean buenos, sino que no tiene lo que tiene en el Barça, todavía lo que tiene en la albiceleste, y por eso el mejor jugador del mundo del Mundial lo rescapé con bola. Además de que Argentina no tiene plan de juego y que ha venido muy sobrado a esta Copa América, pero en el fútbol actual no hay rival pequeño ni se regala nada. Y Uruguay, semifinalista mundial, lo ha hecho morder el polvo. Y que claro, que no ha podido usar el juego sucio que siempre ha dado tan buen resultado a la selección albiceleste en la historia del fútbol. Bueno, Argentina acabó de su Copa América, que ahora será de otros. Saludos, David.